Así es que ya lo saben. A la raza de Coahuila, saludos. El paso del gusanito. Ready. Que dice así. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, mueve el gusanito. Muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, muévete, mueve el gusanito. ¡Apache! Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Con ropa, sin ropa, en cuero, pelota, sentado, parado, agosao, también de medio lado. Si tú eres la nota, yo pongo el sonido. Escucha mi música, métete a mi ritmo, métete a mi ritmo, métete a mi ritmo. Dos gusanitos, tres gusanitos. Y dice así. Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha. No pares de hacer eso. Muévete, muévete. Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha. No pares de hacer eso. Muévete, muévete. El paso gusanito. Apache. Y las chicas solteras, ¿dónde están, hombre? Quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro y qué rico gusanito. Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos. Que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve. A ver las muchachas que vienen solteras y que están bailando solitas, hasta mero abajo, muchachas. Levanten la mano las solteras. Ahora sí, hasta mero abajo, ¿ok? Moviendo la cadera, muchachitas, véngase. Lista, venga. Y que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve. Hasta mero abajo, venga, venga. Y que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve de una forma original, diciendo yo. Dos gusanitos, tres gusanitos. Y dice así. Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha. No pares de hacer eso. Muévete, muévete. Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha. No pares de hacer eso. Muévete, muévete. Vamos a hacerlo otra vez. Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha. No pares de hacer eso. Muévete, muévete. Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha. No pares de hacer eso. Muévete, muévete. Muévete, muévete. El paso el gusanito así. Va de la producción de Tropicalísimo Apache. De los temas que estaban solicitando por acá, muy insistentemente, ándele pues.